son las 6 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 9 de agosto del año 2018. Escuchamos un poco de jazz con Steve Coleman y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Estudiantes de educación superior ya están de vuelta. Caso muy concreto, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Bueno, vamos con lo más importante, si le parece, agradeciéndole que esté con nosotros aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Andrés Manuel López Obrador ya es presidente electo de México. Asegura que cada quien actuará en el ámbito de sus competencias. Un discurso muy interesante sobre lo que tiene que ver con cómo imagina su gobierno. No tendré palomas mensajeras, yo respetaré los poderes. Y el discurso de Yanine Otálora, quien es la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también para seguir, sobre todo lo que corresponde a la defensa que hizo de las libertades. El sector privado mexicano advirtió que no aceptará un tratado de libre comercio que implique pérdida de competitividad para el país. Les están ganando las prisas y en medio de las prisas está habiendo una preocupación de en qué va a acabar la negociación final. La PGR informó que respeta pero no comparte la decisión del tribunal que absolvió a la señora Elbester Gordillo de lavado de dinero y delincuencia organizada. Poco a poco va haciendo vida. Dicen que ayer fue hasta misa la señora. Nadie se dio cuenta cuando entró, nadie se dio cuenta cuando salió. Pero, bueno, ahí tiene usted el caso de esta mujer en la cual nos hicieron ver que era verdaderamente responsable de todo lo habido y por haber. Y ahora resulta que siempre no, y ya está en libertad. No lo digo en un tono peyorativo, sino, pues, ¿de qué se trata, no, señores? De la Procuraduría, jueces, ¿de qué jueces? Particularmente en este caso, ¿de qué se trata? Es una confusión total la que tenemos respecto al caso y no dejamos de pensar en otra cosa que el uso político de la justicia. Detención importante el día de ayer. Fue detenido en la Ciudad de México el hombre que ve en pantalla, Roberto N., es conocido como El Betito. Está señalado como líder actual de la Unión Tepito. Está acusado de homicidios ligados al narcomenudeo y extorsión. Detenido este hombre, al cual hay una gran cantidad, no exagero, gran, pero gran cantidad de acusaciones en su contra. Vamos a ver si al rato se comprueba y si es cierto, pues se irá a la cárcel. Pero no nos vayan a salir con un 4 llamado debido proceso. Hagan bien las cosas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la campaña multimedia Con Violencia No Hay Libertad de Expresión. El objetivo, visibilizar los riesgos de los periodistas para combatir la impunidad. El Instituto Politécnico Nacional informa que va a incrementar su matrícula a corto plazo. En el primer ejercicio de la próxima administración aseguró que buscará un incremento de 10% al presupuesto. En medio de un debate, bueno, que parecía interminable, rudo, bravo, el Senado de Argentina rechazó el proyecto de ley para despenalizar el aborto. La noticia fue recibida, como puede usted imaginar, en medio de fuertes protestas y en medio de amplísimo, amplísimo júbilo. En Venezuela, la Asamblea Constituyente retiró la inmunidad a los legisladores opositores Juan Requesens y Julio Borges, acusados de participar en el ataque contra el presidente Nicolás Maduro. Asunto delicado porque se está señalando a ellos como los que instrumentaron, bueno, más bien como los que diseñaron en Venezuela el ataque al presidente Maduro. Todo sigue siendo muy confuso, la verdad que todo sigue siendo en este caso muy confuso. La selección femenil sub-20 perdió en su segundo partido el día de ayer en contra del que es campeón de la categoría, que es Corea del Sur. El gran problema, ¿sabe cuál es? Que ahora tiene enfrente México a Inglaterra. Y en este proceso de tener enfrente a Inglaterra, pues hay una verdadera complicación, porque Corea le ganó, le recuerdo, a Corea, Inglaterra le ganó a Corea. Entonces está complicada la vida del equipo mexicano. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ayer dos o tres momentos de distracción, ya ve cómo es el juego, para afuera. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Tenemos, qué buen gol este, ¿no? Tenemos pues ganas y esperanza fundada. Bueno, y la otra cosa que le cuento, siguió el fútbol de Copa, pues bueno, poco a poco va ganando atención. Lo más que se supo ayer fue que el Cruz Azul y el Atlas en el Azteca empataron a 2. Once Noticias, prestigio informativo. Le agradecemos de nuevo que esté con nosotros como todas las mañanas aquí a través de Canal 11. Gracias que está con nosotros, Miss. Espero que haya tenido buena noche. Y si a usted le parece, por lo pronto, antes de que empecemos, queremos agradecer y saludar a quienes nos escuchan a través de radio, Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, vámonos con las imágenes iniciales de este día aquí en Canal 11. Le queremos mostrar cómo fue este rescate que se llevó a efecto en México. 6 personas que sufrieron los estragos de las intensísimas lluvias en el Valle de Guaymas, Sonora, y que estas lluvias, como lo sabe, están azotando a buena parte del país. Con ayuda de un helicóptero, elementos de la Marina y de la Sedena lograron salvar la vida de 4 menores y 2 adultos que habían quedado atrapados en los techos de sus casas por las inundaciones que dejaron las lluvias torrenciales. Esto en el municipio de Empalme. Esto le quiero decir que otros 2 adultos mayores fueron rescatados luego de que quedaron varados en una gasolinera ubicada a un costado del bordo de contención conocido como San Marcialito y que colapsó a causa de las lluvias. Ahí lo ve usted, los van subiendo poco a poco en una especie de casita, por decirlo de alguna manera. Iban pues naturalmente asustados, pero también entre pues en medio del drama de pensar que están dejando sus casas y qué van a hacer, ¿no? Que esa es la otra parte. O sea, si usted alcanza a ver abajo, en tierra, ve ahí el paso del agua y la dificultad de ellos para... Bueno, ahí ya están en la parte final, que están hasta arriba y llegan por fin al helicóptero y ya se los llevan para a toda la zona donde se encuentran los campamentos para la gente, para que pueda la gente estar mientras regresa, ¿no? Porque aquí el gran temor, usted y yo lo sabemos, que es que cuando uno deja sus casas, uno dice, bueno, va a bajar el agua y a ver si no me la acaban desvalijando, ¿no? Entonces, las preocupaciones no son por ningún motivo menores ni son casuales. Entonces, esa es una de las preocupaciones y la otra, que es la más fuerte todavía, ante la eventualidad de lo que se vive, lo que uno dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a rehacer mi casa? ¿Quién me va a ayudar? Y si es que me van a ayudar. El desbordamiento de otros bordos han provocado que otras comunidades de Guaymas se mantengan en alerta. Y mire esta zona que usted y yo conocemos como zonas muy, muy fuertes de calor, muy cálidas. Y también luego las tenemos en esta época del año con las lluvias. Pues esto es lo que está viviendo esta zona del país. Hablamos de Sonora, hablamos cerca del Pacífico y así están las cosas. Así que esto que vimos fue ayer una acción del gobierno. Y rápidamente sacar a niños y adultos que estaban en sus casas, en los techos, que era el único lugar donde podían estar. Bueno, 6:10 en la hora del centro. Vamos a otras cosas. El día de ayer Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de mayoría que lo convierte en presidente electo de México. Lo que son las cosas, déjeme explicar esto que le puede resultar interesante. Si López Obrador hubiera o no hubiera ido por su diploma, como él le dice a la constancia, si hubiera ido o no hubiera ido por su diploma, él ya era presidente electo. Porque en la mañana, desde las 10 de la mañana que se reunieron los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ellos ya habían determinado que después de revisar todas las impugnaciones, por cierto, o controversias, si quiere usted, cerca de 300, habían determinado que había los elementos suficientes para determinar con todo y la revisión de esas controversias, Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México. ¿A qué fue Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a una formalidad institucional importante, pero lo que le quiero decir es que cuando él salió de su casa, allá en el sur de la Ciudad de México, en el momento en que iba saliendo, él ya era presidente electo de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el acto, muy interesante, por cierto, muy interesante, tuvimos la oportunidad de estar ahí, fue un acto de formalidad con la sesión del tribunal, una nueva sesión en la que se firmó el documento, en la que dio un discurso muy interesante Yanine Otálora, la presidenta del tribunal, y el discurso de Andrés Manuel López Obrador de aceptación del diploma, como le dice, que es una constancia. Y el resto se fue él, hubo una gente en la puerta muy emocionada con él, muy, muy, muy emocionada, y se fue y siguió la vida normal, no hubo algún tipo de festejo o cosa parecida que se sepa. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal, por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Andrés Manuel López Obrador ya es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. En la máxima sala electoral del país ofreció respetar el Estado de Derecho y mantener la separación de poderes constitucionales. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. Ante representantes del Poder Judicial y Legislativo e invitados especiales, López Obrador refirió que cada quien actuará en el ámbito de sus competencias. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho. El Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad. Reiteró que no fallará la confianza que el pueblo de México le depositó, siendo algunos de esos ejes principales acabar con la desigualdad social y la violencia. Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan, y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia. Antes, en la sesión pública donde se calificó la validez de la elección presidencial, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yanine Otálora, pidió a la ciudadanía estar atentos ante los cambios políticos y sociales propuestos por el presidente electo. Quedará en manos de la ciudadanía y se de sus representantes exigir cuentas y vigilar las actuaciones. En eso consiste el ejercicio democrático consustancial de la división de poderes. Con información de Armando Gama y Atlante Muñoz, 11 Noticias. Previo a la entrega de la constancia de mayoría, el Tribunal Electoral validó los comicios del 1 de julio en los que López Obrador obtuvo más de 30 millones de votos. Eso fue a partir de las 10 de la mañana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad la elección presidencial y la calificó como histórica. En sesión pública, la magistrada presidenta Yanine Otálora destacó el compromiso del órgano electoral con la democracia y el Estado de Derecho. Podemos afirmar con seguridad que el Tribunal Electoral ha contribuido a restablecer la quebrantada esperanza en la soberanía del pueblo y en la posibilidad del imperio del derecho. Esta sala superior ha colaborado con las otras instancias que conforman nuestro sistema electoral para demostrar con los hechos que tanto los ciudadanos como las autoridades públicas estamos sometidos a la ley. Este momento es propicio para reconocer a los millones de mexicanas y mexicanos que participaron en este proceso que ha permitido una vez más comprobar que nuestra democracia es fuerte. Los magistrados avalaron el cómputo final de los comicios para confirmar la amplia ventaja del otrora candidato Andrés Manuel López Obrador. En las urnas obtuvo 30.110.000 sufragios, es decir, más del 53% de la votación total. La sala superior desechó o declaró infundadas 286 impugnaciones en contra de la elección presidencial y no anuló ninguna de las 156.000 casillas instaladas el pasado 1 de julio. Estoy segura que la legitimidad que otorgó la ciudadanía al licenciado Andrés Manuel López Obrador ensancha el camino para seguir construyendo un México más democrático, en donde el pueblo tenga lo que anhele y lo que anhela: justicia, libertad e igualdad plena. La patria es primero. Hoy la patria está en paz. Con las recientes elecciones llegamos a la tercera alternancia partidista en la presidencia de la República y a una nueva conformación del Congreso de la Unión, con un realineamiento del sistema de partidos políticos. Con información de Atlante Muñoz y Armando Gama, 11 Noticias. Al exterior del tribunal, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se dieron cita para acompañarlo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amaneció este miércoles convertido en una fortaleza infranqueable. Personal del Estado Mayor Presidencial, 15 horas antes, tomó las instalaciones, revisó cada rincón, incluso con perros, para evitar contratiempos. Pasadas las 9 de la mañana aparecieron en la avenida Carlota Armero los primeros simpatizantes. Luego, y con el eje 3 Oriente cerrado, inició el desfile de autos que llevaban y traían invitados especiales y futuros funcionarios públicos. Pocos llegaron a pie. Unas palabras. Señor Moctezuma. Señor Moctezuma, no dejes que se muera, protección civil. Con el sol en el cenit, aumentaron los seguidores. Querían ver llegar a su dirigente Andrés Manuel López Obrador. A las 13 horas apareció el miniauto blanco. Se estacionó frente a la puerta principal. Andrés Manuel López Obrador se bajó y saludó e inmediatamente entró al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decenas de personas siguieron mediante dos monitores con atención las frases y palabras del futuro presidente, quien prometió pleno respeto a los demás poderes de México. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. 15 minutos después, y ya convertido en presidente electo, Andrés Manuel López Obrador salió con sus hijos. ¡Presidente! ¿Cómo se siente, presidente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Esta escena duró 40 segundos y para los pocos que lo vieron de cerca fue emocionante. Y pues la verdad es muy emocionante y votamos por él. Hay mucha emoción, la verdad es que me querían salir las lágrimas. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Bueno, eso pasó a lo largo de la mañana de ayer, allá en el sur de la ciudad, y se va cumpliendo. Con esto se cierra el proceso electoral. Lo que viene ahora ya es, parece nada más, ¿verdad? Lo digo, pero no es nada más. Pero es lo que sería la toma de posesión el próximo 1 de diciembre. No olvide que el 1 de septiembre entra en funciones el nuevo Congreso. Entonces se van acomodando todo el proceso por el cual nosotros elegimos a quien queríamos. Entonces ese proceso se va acomodando ahora ya en los cargos respectivos para los cuales nosotros votamos por ellos. O bueno, o si no votamos por ellos, ellos están ahí y deben de pensar en todos, no solamente por los que votaron por ellos o ellas. Bueno, Alfonso Durazo está propuesto para ser el próximo secretario de Seguridad. Reiteró que el gobierno del presidente electo trabajará sobre la premisa de perdón sin olvido. Ojo con esto, que algunos dicen ni perdón ni olvido. Ojo con esto, ¿eh? Para la pacificación del país y buscar asomar a quienes no estén de acuerdo. Al hablar de las conclusiones del primer foro para la pacificación en Ciudad Juárez, Chihuahua, Durazo reconoció las expresiones de algunas de las víctimas contra el perdón. Aseguró que son justamente estas las que aportarán la cuota más alta del proceso de reconciliación nacional. Recalcó que se debe de trabajar con ellos y sumarlos a esta visión conciliatoria, ya que de no ser así, dijo, no vamos a lograr modificar la tendencia creciente de violencia e inseguridad. Dicho esto, también es importante, vamos a ver qué pasa en el encuentro de las 6 de la tarde de hoy, porque este va a ser uno de los temas en lo que corresponde a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual López Obrador ha dicho que se lo va a pedir al presidente actual, Enrique Peña Nieto, que la mande él como una propuesta al Congreso y que el Congreso la acepte. Con esto lo que quiere López Obrador es ganar tiempo, entrar el 1 de diciembre ya con una Secretaría de Seguridad Pública y no tener que mandarla y pasar por todo un proceso por el cual el nuevo Congreso, que seguramente dirá que sí, lo apruebe. ¿Cuál es la cuestión? Que si López Obrador, que si Enrique Peña Nieto lo pide con el Congreso que tiene hoy hasta este momento, el 1 de septiembre, pues no puede echar a andar. Eso estamos que tendría que ser una cuestión emergente, pero si a partir del 1 de septiembre él lo manda, ya tiene el aval de que será aceptado porque es una propuesta de López Obrador vía Peña Nieto para el Congreso de López Obrador. Espero que se haya entendido. Fue detenido Roberto N., alias El Betito, presunto líder del grupo delictivo conocido como la Unión Tepito. Es señalado como el principal generador de la violencia en la zona metropolitana del Valle de México. Es una detención importante, ¿eh? Sí es una detención importante. La Policía Federal informó que fue capturado durante un operativo en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, en la delegación Tlalpan, en lo que se presume era la casa o su casa de seguridad. Insisto que es una detención relevante. Mediante un tuit, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ratificó la detención. A El Betito se le imputan más de 20 ejecuciones relacionadas con el narcomenudeo y la extorsión a comerciantes y vendedores ambulantes del barrio de Tepito. Vámonos a los deportes, mi querido Marcos. Muy buenos días. ¿Cómo estás ya? Muy bien, ya, he aceptado ya. O sea, hay una serie de especulaciones sobre por qué razón quedaste un día más. Más. Ahí estuve haciéndole al Tom Hanks, pero nada más. Conste que no te estoy diciendo ninguna de las especulaciones para no generarte ninguna inconformidad. Oye, Javier, ayer ya habló Ana Gabriela Guevara, que será la nueva directora de CONADE a partir del 1 de diciembre. Aseguró, dice que están precisamente las imágenes ayer en el Senado. Ella, hay que recordar que es senadora, dice que le hizo triunfo la revolución. Dice que obviamente que ella llegó al Senado intentando dirigir la Comisión de Deporte, que no se le hizo, pero eso le abrió las puertas para demostrar que ella es más que una atleta y que obviamente le sirvió mucho. Dice que el perfil del deporte en el próximo sexenio será el lado social, sin dejar de lado la parte del alto rendimiento, y para eso dice que se necesita un plan nacional a largo plazo, que en este momento no existe. Así que vamos a escuchar las palabras de Ana Gabriela Guevara. Si no hacemos un plan estratégico al deporte, estamos navegando en alta mar sin rumbo y sin brújula. Y yo, eso sí, he sido muy crítica en el pasado, decir, si no existe ningún plan, entonces, ¿qué queremos lograr? Bueno, también dijo que a lo largo de su carrera deportiva sufrió de muchas promesas falsas por parte de los directivos, por lo que para ella es primordial cumplirle a los atletas. Esa expectativa de los atletas es cumplir. Y cumplir no me refiero a quienes son seleccionados nacionales solamente, sino cumplirle también a la gente que va y juega a una cancha o busca un espacio para poder activarse deportivamente o simplemente ser un aficionado más que practica cualquier disciplina deportiva. Guevara afirmó que se analizarán los proyectos emprendidos durante la administración de Alfredo Castillo, como las academias, para valorar si se les da continuidad o se dan por finalizadas. Aseguró que se revisarán las cuentas de CONADE, pero sin el afán de persecución. Bueno, y vemos cómo reaccionaron algunos de los deportistas mexicanos al nombramiento de la próxima titular de la Comisión Nacional del Deporte. La inminente llegada del exvelocista Ana Gabriela Guevara a la dirección de la CONADE para el sexenio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha sido bien aceptada por el medio deportivo. Algunos medallistas de los recién concluidos Juegos Centroamericanos de Barranquilla se manifestaron a favor de esta propuesta. Quiero felicitar a nuestra próxima directora de CONADE, Ana Guevara. Estoy segura que va a ser un gran papel en este nuevo nombramiento. Ella conoce las necesidades de los atletas porque ella también fue deportista y para mí es un orgullo que una mujer vaya a tomar este puesto, que esté al frente de la CONADE. Y estoy segura que ella entiende que en qué posición estamos nosotros y sabe que lo difícil que es estar en el deporte, lo difícil que es triunfar. Entonces yo tengo la fe y la esperanza de que ella va a hacer un cambio muy bueno en el deporte. Ella ha sido medallista, sabe lo que nos esforzamos, sabe lo que sacrificamos por estar en los lugares donde estamos. Entonces yo espero que siga con la misma línea del apoyo que nos han estado brindando y pues que sea por el bien de los deportistas mexicanos. Estoy segura que por su larga y excelente trayectoria como deportista va a hacer un excelente trabajo y va a seguir apoyando al deporte mexicano. Mucha suerte, Ana Gabriela. Realmente no conozco muy bien el trabajo de Ana Gabriela Guevara, solamente pues es su trayectoria como deportista, que fue una excelente trayectoria. Obviamente la admiré en su momento también, como todos, y pues espero y deseo que haga un muy buen trabajo en la CONADE. Este será el segundo cargo público en materia deportiva que asuma la medallista olímpica en Atenas 2004. El primero fue en 2008, cuando encabezó el Instituto del Deporte del Distrito Federal, función que desempeñó solo durante 8 meses. 11 Noticias, Ángela Sánchez. Pues es cierto que obviamente el que haya sido una figura dentro del deporte de alto rendimiento no es un cheque al portador para que seas, seas también un gran directivo, pero por lo menos hay que darle el beneficio de la duda, hay que dejarla que trabaje y ver cómo se van dando las cosas. La Secretaría de Deporte, que es algo que ella había intentado hacer, dice que por lo menos hasta el 2020, hasta Tokio, no lo va a hacer, sería hasta después porque tardaría un año toda la cuestión administrativa. Claro. Bueno, parece que no le gusta el Gran Premio, ¿no? Parece que no, por las finanzas, ¿no? Pero hay que verlo. Sí, pero si no mete lana ella, claro. Pausa. Mi nombre es Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. ¡Hijo! ¡Te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. Me prestas el carro, ¿verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT. Gobierno de la República. Socializa y mantente al tanto de lo que acontece entre la comunidad universitaria. Interactúa con tus contactos, comenta o comparte documentos, fotos y video. Explora la herramienta Yammer y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Ahora son las 6:31 en Hora del Centro. Fabiola, querida, muy buenos días. Vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el periódico Reforma. Reforma plantea como titular principal, lo comparte, pero de alguna otra manera queda más es preponderante, diría yo. Él es ilícito el dinero del. Rectifico. El dinero del Bester, dice juez, quien además agrega, deja libre a lideresa, acata la PGR, autorizó el CENTE uso de recursos para fines gremiales, explica la sentencia. Es algo que ya vimos el día de hoy. La verdad que nos coloca a lo largo, incluso leyendo algunos columnistas que, por cierto, con respeto, hace 5 años decían que qué bueno que estaba en la cárcel, ahora resulta que siempre no, ya no entiendo. Pero lo que sí es que hace algunos años se dieron evidencias de todo lo que había sido la acción a lo largo de algunos años de Lester Gordillo respecto al tema del dinero en el sindicato y los usos del dinero irregular que no le competían a ella. Y ahora resulta que pues, después de 5 años, fíjese que siempre no. Así que, bueno, para ver, le cuento que no pisó la celda y que aquí viene una cronología de qué fue lo que fue pasando a lo largo de varios meses. Yo varias veces hablé con Marco del Toro, su abogado, y me decía, la vamos a sacar, la vamos a sacar. Le dije, Marco, hombre, está refundida hasta que acabe el sexenio. Y mire lo que son las cosas. Sé que está en un terreno de especulación y por eso lo menciono. Y también me da a pensar, a ver, el hecho de lo que pasó ayer, ya como presidente electo López Obrador, ¿tiene que ver con la liberación del Vester? Da para pensar, ¿no? No estoy diciendo que se sea. López Obrador dijo ayer algo, no necesito yo mandar mensajeros ni cosa parecida, cada quien lo suyo. Y lo dijo, yo creo que no tan casualmente ayer, y quizás indirectamente se pudo haber referido a este caso a la hora de todo lo que viene de especulación sobre el mismo. Bueno, no seré poder de los poderes. Y aquí hace de nuevo una comparación. Mientras el presidente Peña Nieto llegó al tribunal en helicóptero, ayer llegó en su automóvil blanco, en su Volkswagen blanco, el señor López Obrador, que estuvo ahí en el tribunal el mismo tiempo que Peña Nieto, bajo las mismas circunstancias, pero uno llegó en helicóptero y el otro llegó a través de su automóvil. Bueno, ¿qué más tenemos? Que demandan a Televisa en Estados Unidos por soborno. ¿Por qué soborno? Por lo siguiente, por un plan de corrupción para ganar los derechos de transmisión de la Copa Mundial de Fútbol. Televisa rechaza la acusación y dice que habló con abogados independientes y que no es así. Ellos van a demostrar lo contrario. Bueno, y aquí tenemos que sentido contrario. Con una semana en el cargo, el jefe de la policía capitalina, Raimundo Collins, ya le facilitaron la vida, no tendrá cajones de estacionamiento de parquímetros frente a su casa, a diferencia de sus vecinos de la Colonia del Valle. Y bueno, todo esto, mire, aquí se alcanza a ver la flecha, que se puede ir para acá, quiere decir que es de 2 sentidos, cuando originalmente era de 1 solo. Capturan al Betito, y bueno, ya empezamos con los libros de texto. Resulta que, habrá que ver qué dice Paulina Chavira, que dice que ya lleva 7, que ya, ayer había encontrado 7 errores en los libros de texto de ortografía. Pero mire nada más aquí lo que pasó. El libro de texto de matemáticas distribuido por ACEP incluye en su capítulo de medidas la gráfica de la mano, así. ¿Y qué cree? Mi mano tiene 5 dedos, ¿no? Pues resulta que esta mano tiene 6 dedos. Entonces, yo no sé si... Digo, no dudo que alguien pudiera tener 6 dedos, en fin, pero no lo... Pero, pues, ¿qué pasó, señores? Pues, que 6 dedos en la mano, pues, van a confundir a más de algún chamaco, ¿no? Bueno, ¿qué más hay el día de hoy? Que en la parte superior, este asunto del Santos, que al rato lo platicará Marcos, qué lío mayúsculo de un equipo que queda campeón y se pelean allá adentro. Por Dios, a ver, Alejandro, ¿qué va a hacer ahí? Y regresa en una serie que se llama La Casa de las Flores, una actriz brutalmente televisiva en nuestro país que se llama Verónica Castro. Bueno, vamos a El Universal. El Universal plantea en su principal titular, el Ejecutivo ya no será el poder de los poderes. AMLO dice que no habrá presiones ni peticiones ilegítimas. Hoy inicia la transición. El tabasqueño y Peña se reúnen. Esto será a las 6 de la tarde. Le doy un dato. El periódico El Universal lleva 6 días seguidos con Andrés Manuel López Obrador en sus 8 columnas. ¿Qué más tenemos? Ya tiene el diploma. La tercera fue la vencida. Y Yanine Otálora. Creo que fue un gran discurso el de Yanine ayer. Los electores votaron en paz y en plena libertad. Y los políticos aceptaron con madurez la voluntad ciudadana. Gran discurso el de ayer, me lo parece. Bueno, también Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, dice que México ha tenido una historia muy cruzada en la lucha contra el narcotráfico y que no hay una receta única para solucionar el problema de la violencia. Va a ser la representante de Derechos Humanos ante la ONU, una mujer que creo ha hecho un gran trabajo en Chile. Muchas irregularidades al final en sus gestiones. Desgaste el poder de repente de forma brutal, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Que el Vester tranquila, sin recores y haciendo política. La PGR dice que respeta la absolución, pero no comparte el fallo. Y esta es una fotografía del Vester, es una imagen inédita al ser detenida en 2013 a bordo de un avión privado. Es para que usted vea cómo estaba ella, que es cuando dicen ¿Qué no sabes quién soy yo? Que eso es lo que dicen que dijo. Bueno, tenemos aquí también en esta cascada de información varias cosas. Diversión con poco, festín de adrenalina, el evento de la Ciudad de las Motos, 3 días de fiesta en 2 ruedas. También que ecotragedia en Tabasco, esto me parece muy delicado, ¿eh? La muerte de manatíes, peces, reptiles y aves acaba con el sustento de familias que viven de la pesca y dan poder de veto a gobernadora. Ha llamado mucho la atención esto de que la gobernadora pueda vetar, también le hayan quitado el fuero, y hay mucho enojo por parte de la oposición, pero yo quiero decirle a la oposición que sería bueno revisar algunos gobiernos estatales que tienen la misma atribución, ¿eh? Y se la ganaron pidiéndosela al Congreso. Que el Congreso estaba mudo, no tengo la menor duda. ¿Cuál es aquí uno de los temores? Que dice la oposición que, como el Congreso lo tiene con mayoría Morena, que con esto, pues ya va a ser un juego de vencidas, ¿no? Muy, muy brusco. Pero Sonora ya determinó, a través de un Congreso propio para la señora gobernadora, viene un nuevo Congreso que no va a ser propio para la señora gobernadora y el resto de la historia, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más le cuento? Que en la parte superior, en la parte superior aquí no hay. Vámonos a la periódico La Jornada. La Jornada plantea: AMLO, el Ejecutivo no será más el poder de los poderes, será realidad el Estado de Derecho. La entrega a magistrados del Tribunal Electoral la constancia de presidente electo. Esta es una de las grandes cuestiones que, en mi opinión, dijo ayer. El gran deseo de Nacional es que se acabe la monstruosa desigualdad. Y ya tengo el diploma, el papelito, fue lo que dijo. Déjeme decirle que será realidad el Estado de Derecho, en fin, ¿no? Déjeme decirle que el inicio de López Obrador fue muy interesante, porque dijo: hoy 8 de agosto recuerdo que se murió Emiliano Zapata, y un gran amigo lo recordó, que murió efectivamente joven, Jaime Avilés, escritor, periodista, un hombre muy crítico, que por cierto mucho tiempo trabajó precisamente en La Jornada, pero así empezó su alocución ayer Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el Bester logra libertad absoluta, Tribunal decreta el sobreseimiento del caso y comicios históricos por la madurez en urnas, dice la señora Yanine Otálora, sí se pudo el grito ciudadano tras 12 años de espera. Bueno, vamos a continuación ahora con el periódico Excelsior. Excelsior plantea en su principal titular lo siguiente: el Ejecutivo no será más el poder de los poderes. López Obrador ya es presidente electo. El ganador de la elección dijo que para fortalecer a la República en su gobierno respetará la soberanía judicial, del legislativo y del judicial. Se trabaja en serio para la pacificación, dice Gertz Manero, y también tenemos la fotografía de la entrega de Yanine Otálora del diploma, como dice López Obrador. ¿Qué más tenemos? Polemizan por liberación del Bester. Entre otras cosas, pasó 5 años de reclusión, mientras legisladores acusaron un pacto de impunidad para miembros del futuro gabinete, del futuro gobierno. La ex lideresa merecía estar libre. Los tiempos judiciales no son necesariamente los tiempos políticos. Eso lo viví yo con más de 20 años en la corte. Aquí tenemos que en la delegación Tlalpan, el día de ayer, un grupo de al menos 10 farderas, apoyadas por 2 hombres que le hacían muro, robaron mercancía en Sam's, ubicado en Acoxpa. Esto fue ayer. 3 de ellas fueron detenidas cuando intentaban escapar en tropel con productos valuados en casi 10 mil pesos. Esto ayer en un Sam's. Legado de Paz en un laberinto de Octavio Paz. Y también tenemos que, dentro de lo que han venido siguiendo, lo hace 50 años del 2 de octubre, del movimiento estudiantil, aquí está Corona del Rosal, recordando el diario, algo de lo que pasó. Y qué otro asunto importante: Argentina rechaza el aborto y también que ordenan el arresto de opositor por atentado en contra de Maduro. La parte superior, bueno, mi querido Tota Carvajal, al que le mandamos saludos, pues resulta que se metieron a su casa, qué poca vergüenza, ¿eh? Un hombre mayor que ha hecho muchas cosas por el bien del fútbol, una figura relevante, jugó 5 Copas del Mundo, pues bueno, se metieron a su casa, hurtaron joyas y medallas que ganó a lo largo de su trayectoria deportiva. Mejor ni digo qué ha de estar pensando la Tota Carvajal con su florido lenguaje. Cruz Azul se empata y acusan profanación. Herederos de Cantinflas denuncian que la exesposa de Mario Moreno Ivanova dañó la tumba del actor en el Panteón Español. Vámonos al periódico Milenio, vamos terminando. Empezamos ahí, bueno, nos vamos ahí con su principal titular. Soy perseverante, dice López Obrador, recibe la constancia de presidente electo. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes. Y rechaza que vaya a tener, esta es una clave, palomas mensajeras o halcones amenazantes. Elba, libre y lista para volver el 20 de agosto, dará conferencia. PGR y Hacienda violaron el debido proceso, determina Tribunal Unitario. y además de ello, en la parte superior, listos para clonar la lavaquita marina, maquinaria especializada insuficiente contra sargazo, dice Paquiano. Hoy abordaremos el tema del sargazo aquí en el canal 11. Y INAI exige transparentar patrocinio de Pemex a la escudería de Checo Pérez. Parte superior, le cuento, Coca-Cola, Walmart, Aeroméxico y Unilever apuestan por la sustentabilidad. Consumidores clave. Y cerramos con el periódico La Razón, que tiene su principal titular, que AMLO ya es presidente electo, promete no ser el poder de los poderes, recibe constancia de mayoría. Aquí está la fotografía. Crónicas, pone el discurso de Andrés Manuel López Obrador, la parte que corresponde a la crónica de lo sucedido ayer. Y en la parte inferior, levanta barrera para contener la voracidad del sargazo en Cancún. Ya le contaremos al rato detalles. El Bester Gordillo presa 1998 de los 2190 días del sexenio, ya quedó libre. Últimos delitos: lavado de dinero, delincuencia organizada, y va para afuera. Policía política de Maduro presa Juan Requesens, opositor que vino a México a alertar del populismo. Y en la parte superior, el que cayó el Betito famoso de la Unión Tepito, que insisto, creo que es una detención en tiempo importante por lo que se presume, por lo que se informó, por lo que se sabe de las actividades del personaje conocido como el Betito. Vámonos con algunas columnas el día de hoy. Y empezamos con el Universal, Héctor de Maulio. El Cuau provoca la primera crisis de gobernabilidad en Morelos y hace un análisis de lo que está pasando en la transición en Morelos. El último día de julio del 2018, otro policía fue asesinado en Morelos. El seguimiento que la Comisión Estatal de Seguridad dio al homicidio condujo a la detención de 9 personas. Eran miembros de una célula dirigida por un líder de Guerreros Unidos, Raimundo Espino Castro. El RAI, de acuerdo con reportes oficiales, tenía una larga trayectoria criminal. En el estado estaba al frente de la ola de secuestros, extorsiones y cobro de piso que asolaba Cuautla, Yautepec y Jantetelco, entre otros municipios morelenses. A principios de julio se informó que el RAI estaba de regreso en Morelos y era el encargado de controlar, con apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación, la vuelta de Espino Castro. Ocurre, tal vez no de manera casual, en un momento de debilidad institucional provocada por el enfrentamiento entre el próximo gobernador de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el gobierno saliente que encabeza el perredista Graco Ramírez. Blanco ha anunciado la serie de medidas que adoptará al tomar posesión de gobierno, entre ellas la de revocar el nombramiento del fiscal general del estado, Uriel Carmona, designado por 9 años, para imponer a un fiscal de su confianza. Lo que el futuro gobernador no calculó, ya sea por imprudencia o bien por impericia, es que estas declaraciones iban a crear un vacío de poder, una crisis institucional, cuyo costo lo acabarían pagando, ¿quién? Los ciudadanos. Desde luego que tiene derecho a rodearse de funcionarios de su confianza, pero nadie podía avisarle que por razón básicas de seguridad, lo indicado era anunciarlo al momento de tomar las riendas. Reflexión sobre Morelos de Héctor de Maulio. Pasamos a continuación a Reforma, donde José Goldenberg plantea elemental y fundamental. ¿A qué se refiere? Una idea fundamental de la democracia ha sido asimilada con vigor por la sociedad mexicana. Y qué bueno que sea así. Es el voto de los ciudadanos el que otorgue el cargo. Nada de asonadas, golpes de Estado o revoluciones. Un no contundente a los métodos sangrientos de arribo al poder. Pero las elecciones son un requisito necesario, pero no suficiente. La democracia supone también lo siguiente y en ocasiones se olvida. Uno, que el poder se encuentra regulado. No se trata de un poder incondicional y no debe ejercerse de manera desbordada, caprichosa, discrecional. La autoridad solo puede hacer aquello para lo que la ley faculta a la ley, mientras el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Dos, que el poder debe estar dividido. De esa manera, se decía, se evitaría el despotismo. Tres, en democracia la mayoría decide, pero las minorías tienen derechos, entre otros, el de eventualmente convertirse en mayoría. No existen ni mayorías ni minorías petrificadas, atemporales, externas. Cuatro, que existen vías judiciales para la resolución de conflictos. La democracia no los niega ni pretende exorcizarlos, sino que edifica cauces para que sean resueltos conforme a la ley. Cinco, dice John Keane, en su libro Vida y Muerte de la Democracia, que un rasgo característico de las democracias de hoy es que son profusamente monitoreadas, lo que hace más difícil y tortuoso su funcionamiento. Pero solo desde la añoranza candorosa y autoritaria alguien puede pensar en una vuelta al pasado. 6. En el caso mexicano, nuestra república se construyó venturosamente sobre la base de una escisión radical entre los asuntos de la política y los de la fe. Diversas razones se podrían ofrecer para justificar esa medida, pero bastaría decir que incluso por imprudencia es menester no incorporar a la esfera de la política las pulsiones que emanan del mundo de las religiones. Elemental y fundamental, José Waldenberg. Vamos ahora a Milenio, donde Maite Azuela plantea pacificación comprando armas, y mire lo que dice. Es hora de hacer un cambio de rumbo decisivo y sustancial. El cambio de liderazgo en México brinda una oportunidad fundamental para escuchar las voces y el análisis que han exigido poner fin a las políticas de guerra y en cambio centrarse en el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la inversión comunitaria. Con este esperanzador párrafo se alimenta la introducción de la investigación denominada Abusos Graves contra los Derechos Humanos, el comercio de armas legal e ilegal a México, elaborado por la organización Stop Us Arms to Mexico y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC. Tan crudo como ahí se dice, en un lapso de 20 años, los homicidios con armas aumentaron en 570% en México. Por otro lado, de acuerdo con esta investigación, de 2010 a 2016, Sedena declaró que gastó $16,086,620 y $29,698,203 en armas importadas. En su mayoría, armas largas para su propio uso. ¿Existe alguna relación entre el incremento en adquisición de armamento legal y los niveles de violencia a los que hemos llegado en México? Al menos en Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Guerrero, que fueron los estados analizados, la violencia se ha incrementado. Este documento es un texto obligatorio para quienes darán cauce a las políticas públicas derivadas de los foros de pacificación que recientemente inició el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. No es jugar a la ingenuidad, es, perdóneme, atender la evidencia ante la urgencia de abrogar una ley que apuesta por la militarización como solución a la violencia y frente a la voraz adquisición de armamento que se ha realizado con la pretensión fallida por contenerla. Lo responsable, dice Maite Azuela, es dar un giro de timón. Y concluimos con Excelsior, María Marván. María Marván, labor de presidente electo, dice. El día de ayer, plantea, inició una segunda etapa del proceso de transición. El Tribunal Electoral entregó la constancia de presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esta ceremonia es en sí misma uno de los grandes avances en la construcción de nuestra democracia. Solo 4 veces la autoridad judicial ha entregado esta constancia. Con un discurso democrático, republicano y sobrio, la magistrada presidenta Yanine Otálora entregó el documento. El mismo día elegimos al titular del Ejecutivo y a los representantes del Congreso, parte esencial junto con el Poder Judicial del sistema de pesos y contrapesos necesarios en un Estado democrático de derecho. Fin último de todo andamiaje institucional. López Obrador reconoció a luchadores sociales, sin los cuales no habría sido posible esta transformación. En clara alusión religiosa dijo que sus muertos estarán muy contentos en la gloria. Decretó que el infierno no existe, menos para gente que lucha por la justicia. Ayer ya no repitió su promesa de amnistía. Quizá después del foro de ayer en Ciudad Juárez escuchó que las víctimas reclaman justicia a través de procesos penales que sean capaces de investigar para encontrar y castigar a los culpables. Considero muy oscura la frase de perdón, pero no olvido. Pareciera más la propuesta de un terapeuta y esta propuesta ha sido claramente rechazada por los centenares de miles de víctimas de las múltiples violencias que azotan al país, punto y aparte. Bueno, y fíjese lo que dice, y vale la pena leerlo, María Marván, una muy destacada intelectual. Con este artículo, dice María, me despido de este espacio. Excelsior ayer me comunicó esta decisión. No puedo irme sin agradecer a este diario haberme acogido en sus páginas por 4 años, en los que siempre gocé de absoluta libertad, y eso, por supuesto, lo reconozco. A ti, querido lector, te agradezco profundamente el favor de tu atención. Espero pronto estar en condiciones de decirte, como decíamos ayer. Pero la verdad, creo que Excelsior se la pierde. Pero bueno, habrá que ver qué pasó ahí. Le cuento, echen una miradita hoy por ahí, a Carlos Tello en Milenio, que habla del tema de la violencia que está ahí entre nosotros. Lorenzo Meyer, como todos los jueves, allá en el periódico Reforma, entre otros. Hay varias cosas, hay varias columnas hoy interesantes. ¿Sabe qué le diría yo? Yo creo que del 100% de las columnas en los diarios que se editan en la Ciudad de México, un porcentaje que alcanza el 70%, 65, 60, máximo, mínimo 60%, está dedicada a Sylvester. Bueno, en Washington, Estados Unidos inició una nueva ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó a medios de comunicación que se alcanzó un acuerdo en materia de salarios en el sector automotriz. En tanto, representantes del sector empresarial hicieron un balance del avance en las negociaciones. Si bien el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció en Washington que se tomarán en cuenta todos los temas para las negociaciones de esta semana en torno al TLC, el sector privado mexicano advirtió que no aceptará un tratado de libre comercio que implique pérdida de competitividad para el país. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales rechazaron categóricamente ceder en los temas más álgidos, como reglas de origen en el sector automotriz, estacionalidad agropecuaria y cláusulas 11. Hasta el momento, y además las pláticas fueron que no vamos a ceder. ¿Sí me explico? O sea, vamos a ser muy... sí va a haber mucha elasticidad de todas las partes, pero no vamos a proteger siempre mucho el contenido y la industria mexicana también, ¿no? El presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, reconoció que podría cerrarse el acuerdo para antes de que termine el mes, pero aclaró que, de ser necesario, apostarán por una negociación más larga que acordar un mal trato. Por si no cierra, darle un buen adelanto, ¿eh? Nos faltan 10 capítulos, sí, difíciles, pero vamos a lo mejor, si no cerrar, darle un avance importante y dejar dos o tres capítulos ya para... pues la discusión final. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, indicó que la urgencia por acordar la modernización del Telecán viene del gobierno de Donald Trump y no de México, ante las elecciones legislativas en noviembre. Oportunidad, dijo, que deben aprovechar ambas partes. Por cierto, el jefe de la negociación técnica del Telecán, Kenneth Smith, puntualizó en redes que en la modernización del tratado se incluyen disciplinas nuevas para internacionalizar a las pymes, combatir la corrupción, fortalecer la cooperación regulatoria, facilitar el comercio y procedimientos aduaneros. En la nueva ronda de renegociación que inició este miércoles en Washington, participan los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, así como Jesús Seade, designado como jefe negociador del grupo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Once Noticias, José Rodríguez. Vámonos a las 6:53 en la hora del centro con Leticia Carvajal. Oiga, ¿qué repercusión mundial lo que son las cosas ha tenido la decisión que tomó ayer el Congreso argentino en contra en contra del aborto? Pero lo que cuando le hablo de reacción mundial es, vea usted si tiene tiempo al rato, la de tweets de presidentes, figuras de toda índole, para que usted le eche una mirada. La controversia fue fuerte allá en Argentina. Bueno, vámonos, mi querida Leti, con la información. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Efectivamente, mucha controversia lo que pasó ayer en Argentina. Más adelante tenemos la información. Mientras, vamos a ver qué destaca la prensa internacional. Y a propósito de este tema, el Clarín allá en Argentina, en su versión digital, titula: el Senado rechazó la legalización del aborto. No se podrá volver a tratar este año. Grupos minoritarios provocaron disturbios. Hay al menos 8 detenidos. Seguimos con el Nacional de Venezuela, que dice: la Asamblea Nacional allana inmunidad de diputados y pide enjuiciarlos. Acusaron a Julio Borges y a Juan Requesens de estar involucrados en el atentado contra Maduro. Seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que resalta: Washington anuncia sanciones contra Rusia por el uso de armas químicas. El ataque al exespía ruso en Reino Unido aumenta la tensión entre las potencias. Y cerramos con El Comercio en Perú, que destaca: Martín Vizcarra entrega hoy proyectos de reforma política al Congreso. Estas medidas, de ser aprobadas en el Parlamento, serán sometidas a referéndum. Cerramos algunas planas y mire, efectivamente el Senado de Argentina rechazó la madrugada de este jueves el proyecto de ley para despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo. Ahora la iniciativa deberá esperar al menos hasta el siguiente año, cuando comience el nuevo curso legislativo, para ser presentada nuevamente. En medio de una sesión que duró más de 12 horas, la propuesta tuvo 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Esta ley no obliga ni recomienda a nadie abortar. Esta ley está obligada, esta ley lo único que hace es defender el derecho a elegir. Si no hay ley, vamos a contribuir a la clandestinidad, al negocio de algunas clínicas. Esto significa que el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos, el más relativo, el más frágil, el más manipulable. Desde lo racional puede afirmar que no lo quiere tener, pero desde lo inconsciente, desde lo instintivo y desde lo corporal, está involucrada afectivamente con el desarrollo de ese hijo, aunque ella lo desconozca. Si no hay ley, nada cambia. Si hay ley, seguramente va a haber mucha más justicia. Bajo número 30 de la capital. La Cámara de Diputados aprobó la medida en junio pasado, pero para que se convirtiera en ley, la iniciativa necesitaba la ratificación del Senado, cosa pues que no ocurrió. La decisión fue recibida con júbilo por los manifestantes que se oponían a esta medida. Así la información internacional, Javier. Y bueno, pues decían que de aprobarlo pues sería una afrenta para el Papa Francisco, ya que pues es argentino. Es argentino, claro. Pero qué repercusión, ¿eh? Así es. El presidente de España, la alcalde de París, Pilar del Río, una cantidad de gente en el mundo. Los ojos del mundo estaban pegados a ver qué era lo que sucedía, aunque ya se tenía previsto desde ayer que iban a quedar así los números. Sí, estaba como en 37, 31. 37, 38 en contra, 31 siempre se mantuvo. Sí, era difícil alcanzar. Gracias. Bueno, le cuento que cuando son ahora las 6:57 en el centro, vamos a una pausa. Tenemos muchas cosas todavía, es jueves de Paco Abundis. Entonces, bueno, vamos y volvemos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari. Ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de presidente electo. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yanine Otálora, es la primera mujer en la historia en entregar este documento. Tras recibir la constancia de presidente electo, López Obrador dijo que no fallará a la confianza de los mexicanos. En Washington, Estados Unidos, continúa la negociación del Telecán. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que se alcanzó un acuerdo en materia de salarios en el sector automotriz. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue propuesta como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Santos Laguna anunció la renuncia de Robert Dante Siboldi como director técnico. Como técnico interino queda Salvador Reyes de la Peña. Noticias, prestigio informativo. La Procuraduría General de la República informó que respeta la decisión del Tribunal Federal que absolvió a la ex lideresa del CENTE, Elbester Gordillo Morales, de los delitos, recordará usted, lavado de dinero por 1.978 millones de pesos y delincuencia organizada. No obstante, dijo, no comparte el fallo. La PGR aseguró que en el proceso contra la maestra se actuó en estricto apego a la Constitución, así como a las leyes que orientan su actuación, y sobre todo en absoluto respeto a los derechos humanos, que es exactamente de lo que se queja de lo contrario la profesora Elbester Gordillo, y a lo mejor algo tiene de razón porque está ya en libertad. En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que hubo violaciones a los derechos de la exlideresa. Le digo, no, el gobierno una más. No saben presentar los casos, o más bien usan la justicia políticamente y luego ya viriguan, o luego ya suponen que hicieron lo que querían, y entonces, pues bueno, con la profesora Elbester se hizo la reforma educativa y resulta que ahora la reforma educativa la quieren derogar. No, diría aquel. Lo constatamos, no es exento de dificultades, y nos pronunciamos. Le cuento que el secretario del Trabajo, Roberto Campa, quien fue cercano al Elbester Gordillo, afirmó que no podía emitir opinión alguna hasta que se formalicen las notificaciones. Afirmó que el Elbester Gordillo es su amiga y espera que lo siga siendo. Cuando la maestra fue detenida hace ya 5 años, a mí, compañeros de ustedes, me hicieron una pregunta parecida, me dijeron que yo opinaba entonces. Y pues yo dije que ella había sido mi amiga. Yo esperaba que fuera mi amiga y lo siguiera siendo. No podría decir algo más que eso, que lo que dije entonces. Insisto, esperemos para ver cuáles son las precisiones con respecto a esta resolución. Bueno, Roberto Campa, eso ha sido siempre muy coherente, muy puntual, pero lo único que le digo es que eso pasó y hubo muchas reacciones el día de ayer. Allí en el tribunal, algunos funcionarios del futuro, ¿no? O sea, los funcionarios que vamos a empezar a conocer y otros que ya conocemos, en términos del gabinete, les plantearon el tema. Por ejemplo, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró acertada la determinación de absolver a Elbester Gordillo. Así lo dijo la próxima secretaria de Gobernación. Yo respaldo la decisión del Tribunal Unitario totalmente, le tengo plena confianza al Poder Judicial de la Federación y creo que hizo bien su trabajo y creo que sí se merecía esta libertad. ¿Eso tiene que ver, señora? Sí se merecía la libertad, y lo dice un personaje del calibre de Olga Sánchez Cordero. Sánchez Cordero recordó que cuando era ministra de la Corte, revisó el expediente de Gordillo y valoró que las imputaciones en su contra no eran sólidas. Sobre el tema, ahí veíamos hace un momentito al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Pidió a las autoridades dar una explicación sobre la liberación del Elbester Gordillo. Cuestionó el cambio de opinión de las autoridades, quienes dijo no dieron un proceso claro y transparente para la sociedad. Y mire que creo que tiene toda la razón Juan Pablo Castañón. Bueno, desde ayer y hasta el 9 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará el programa de verificación y vigilancia Regreso a Clase 2018. Vigilará que papelerías, librerías, zapaterías, así como tiendas de uniformes, equipos de cómputo y autoservicio, papelero, exhiban y precios y tarifas que cumplan con las promociones y que no condicionen la venta de productos, bienes o servicios. También verificará a proveedores de servicios educativos en preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La Profeco puso a disposición los siguientes teléfonos: 555-688-122, el clásico teléfono de la Procuraduría del Consumidor, y al interior de la República 01800-468-8722 para atender quejas y denuncias. El Instituto Politécnico Nacional, decíamos en el resumen inicial a las 6, incrementará su matrícula a corto plazo. Esto lo anunció el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, quien indicó que esta casa de estudios tiene el compromiso y la disposición para atender a todos los jóvenes que deseen estudiar. Ayer, platicando con el próximo secretario de Educación, empezamos ya a vislumbrar una estrategia para el Politécnico que le permita incrementar en el corto plazo la matrícula. Vamos a empezar primero por la educación no presencial, por la educación virtual, para apoyar ese crecimiento. Y segundo, vamos a hacer con el apoyo federal de tener a lo mejor nuevas unidades del Politécnico o ampliar las existentes. Adelantó que buscará en el primer ejercicio de la próxima administración un incremento del 10% al presupuesto del instituto. En reunión con empresarios informó además que se iniciará la construcción de un centro de innovación e integración de tecnologías avanzadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este será con inversión tanto del gobierno federal como de la iniciativa privada. ¿Cuál es el objetivo de esos centros? Situarlos en sitios estratégicos de nuestro país donde los industriales requieren innovaciones específicas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó el más reciente informe sobre temas como el acceso a la educación obligatoria de grupos que antes eran excluidos. La evaluación del desempeño docente programada para noviembre se mantiene sin cambios, pese a que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que solicitaría que se posponga, informó la consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho. Se requiere un acuerdo de todas las instancias para tomar una decisión respecto a su cambio, pero no vemos razones para cancelar nada, no vemos razones para modificar en este momento la evaluación, y la evaluación tranquilamente sigue su curso. Bracho refirió que los consejeros del instituto ya se han reunido con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y consideró que el nombramiento del consejero del INEE, Gilberto Guevara, al frente de la Unidad de Equidad para la Educación de la SEP, no modifica la relación entre estas instituciones. La relación institucional del instituto con la secretaría no se modifica por las personas, es una relación institucional que hemos buscado fortalecer. Este miércoles, el INEE inauguró el seminario 15 años del panorama educativo de México y presentó la más reciente edición de este anuario. Destacó que en estos años se avanzó en el acceso a la educación obligatoria de grupos antes excluidos, y aunque no se consiguió elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos, este se mantuvo. Siempre que se incorporan poblaciones que estaban rezagadas, hay una expectativa de disminución en los índices de aprendizaje. Sin embargo, lo interesante, y eso es lo que quiero subrayar, en México se ha mantenido más o menos estable el aprendizaje, a pesar de estos cambios. Otro avance es el grado de escolarización de la población, que se ha incrementado 1.3 años cada década para alcanzar 9.2 años, es decir, educación básica completa. 11 Noticias, Judith Hernández. Ayer le informamos sobre la propuesta para que Gilberto Guevara Niebla fuera el titular de la Unidad de Equidad para la Educación de la SEP, y fue el propio Gilberto Guevara quien habló sobre lo que se debe hacer en esta materia. Hubo gente que no, bueno, hubo dos o tres críticos que no estuvieron de acuerdo con que Gilberto Guevara estuviera en este futuro cargo, en FAFuturo, y yo le diría que, bueno, pocos personajes en este país con el conocimiento sobre la educación en México como Gilberto, pero bueno, se entiende la controversia, la polémica, pero creo que llega Gilberto Guevara con una visión crítica de lo que creo, en opinión de su servidor, se debe y puede hacer allá en la reforma educativa futura, vaya a saber, pase lo que pase, o en la propia Secretaría de Educación Pública. Gilberto Guevara Niebla, convocado para integrarse al próximo proyecto de la Secretaría de Educación Pública, reconoció que uno de los grandes problemas en nuestro país es la inequidad educativa. Que el sistema está fallando, que hay fallas de origen, que tenemos problemas de materiales, problemas de técnica de enseñanza, problemas de clima escolar, problemas de dirección del sistema educativo. Y en fin, hay que hacer una reingeniería del sistema educativo si queremos avanzar, ¿verdad? El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, invitó a Guevara Niebla a encabezar la Unidad de Equidad para la Educación de la SEP, desde donde trabajará, dijo, para atender a las poblaciones más vulnerables. Pero resulta que los niños que no aprenden en nuestro sistema, no solamente hay que indignarnos porque las calificaciones son muy bajas, no. Hay que indignarnos porque los niños que reprueban, los que no aprenden, son los pobres, los niños de origen social humilde. Refirió que se atenderán de manera muy puntual los estados con mayor rezago educativo, derivado muchas veces de problemáticas sociales y políticas. Todos sabemos dónde está el área más geográfica, más débil del sistema educativo, y son los cuatro estados que bien conocemos, que son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son por añadidura los más pobres del país y son los que menos, los que obtienen resultados de aprendizaje más bajos, los más atrasados en educación. Guevara Niebla agregó que para atender la inequidad educativa se convocará el diálogo a los principales actores en la materia, a quienes, sobre todo, les pidió voluntad para cambiar el panorama educativo. 11 Noticias, Lisandro González. Integrantes de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos consideraron viable la propuesta fiscal del presidente electo para la frontera norte. Las propuestas en materia fiscal anunciadas por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de reducir del 10 al 8% el IVA, del 35 al 20% el ISR, igualar el costo de los combustibles en la zona fronteriza de Estados Unidos y duplicar el salario mínimo, suenan viables, pero requerirán de medidas paralelas y otras fuentes de ingreso que eviten que la recaudación caiga y genere problemas en las finanzas del país, alertaron integrantes de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Que la economía mexicana no está en condiciones de hacerlo, toda vez que en la actualidad la mayor dependencia del ingreso del Estado es por vía de las contribuciones. Interrogados por 11 Noticias, aseguraron que para compensar la reducción en la recaudación, el gobierno deberá buscar otras vías de ingreso o hacer ajustes en programas sociales. ¿Con qué se va a compensar? Es decir, ¿se va a recortar en programas sociales? ¿La educación? ¿Las becas? ¿Qué programas son los que se van a recortar para compensar justamente esa disminución en esas tasas de impuestos? Los especialistas reconocieron que la propuesta de reducción del IVA y el ISR en la zona fronteriza es reactiva a las políticas implementadas en Estados Unidos, que también las redujo, y buscan que la brecha de competencia entre ambos países sea mejor. Las tasas de impuestos que nosotros tenemos son mucho más elevadas. Entonces, al bajar la tasa de impuestos del 35 al 20%, reactiva mucho la zona fronteriza para que esté equiparada con la zona que colinda en Estados Unidos. Las modificaciones a los impuestos proyectadas entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2019, según lo ha anunciado el presidente electo, y solo serían aplicadas en la frontera norte. 11 Noticias, Cintia Contreras. Javier Jiménez Espriu, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que trabaja en el dictamen del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Este tendrá que estar listo el 15 de agosto, o sea, el miércoles que entra, para presentárselo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que hace algunos días estuvo con los ingenieros Andrés Manuel López Obrador, a los que les pidió que tomaran decisiones después de que le ayuden a tomar la decisión después de una revisión técnica sobre la obra. Primero vamos a entregarle al licenciado, una vez que lo vea y lo autorice, se lo vamos a enviar a los técnicos y lo vamos a dar a conocer. Este es el dictamen y vamos a esperar la respuesta de los técnicos. Les vamos a pedir que en un par de semanas, digamos, nos den sus puntos de vista en relación con las opciones que haya en ese momento. Le cuento que a las 7:15 que la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco, las grandes colecciones vaticanas en México, 2000 años de historia, que está presentándose en el Museo de San Ildefonso, ha tenido un éxito rotundo. La verdad que los números son muy alentadores. A casi dos meses de haberse inaugurado, ya la han visitado más de 100.000 personas. Para ser exactos, del 18 de junio al 18 de agosto, La han visitado 101,690 personas y estaba buscando bien. Ahorita le voy a dar ahí los números, pero ahí me los mandó Luis Eduardo Garzón, que me parece que son números extraordinarios respecto a lo que ha pasado. Pero le sigo contando que es una muestra de exquisita relevancia artística. Si no la ha visitado, todavía tiene tiempo hasta el 28 de octubre para hacerlo. Es gratuita, tiene que registrarse, eso sí, vía internet, en la página que aparece ahora en su pantalla. Ahí la tiene. Sí. Que está un poquito larga, o ingresando a través del sitio web oficial del museo, sanildefonso.org.mx. Viendo los números, yo le diría de que mes tras mes, el asunto va incrementándose. Por ejemplo, del 1 al 31 de julio hubo la mayor asistencia, y del 1 al 8 de agosto también ya empieza a crecer en comparación a otros meses. Y bueno, todo ello, para que no se lo pierda, en verdad vale la pena, pero sí tiene que inscribirse para poder asistir precisamente a esta maravillosa exposición. 7:16 en hora del centro, vámonos con Saraí Campech. Mi querida Saraí, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te ha ido? Buenos días, muy bien. Cuéntame. Un regreso a la Ciudad de México con mucha actividad. Mucha actividad. Muchas cosas. Y eso que todavía no están todos de regreso, porque todavía hay algunos en vacación. Pero las instituciones están aprovechando que todavía son periodo vacacional para lanzar una oferta para todos aquellos que están de visita, decirles que hoy se inaugura la Feria de las Lenguas Indígenas en torno al Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Va a ser en el Centro Nacional de las Artes. Se inaugura a las 11 de la mañana. Y bueno, durante todo el fin de semana van a poder ir a disfrutar de diversas actividades, entre ellas un concierto de rock. Ah, sí. Hay mucho que ver, hacer y comer. Bueno, adelante, mi querida Saraí. Ciclo de películas, proyecciones gratuitas, homenajes y exposiciones son parte de las actividades del Día Nacional del Cine Mexicano, que se celebrará el próximo 15 de agosto. El Senado aprobó el año pasado la iniciativa para celebrar el Día Nacional del Cine, y el próximo 15 de agosto los involucrados en el quehacer cinematográfico lo festejarán en grande. Con el objetivo de reconocer al cine mexicano como una manifestación artística y cultural de gran relevancia en la imagen de México como un elemento esencial de la identidad nacional. Asimismo, apoyar a la industria por medio de la designación de un día nacional que recuerde la importancia de la industria fílmica para incentivar la creación de públicos. En este año, hasta el 5 de agosto, se han estrenado 53 cintas mexicanas. 17.8 millones de asistentes han visto dichas producciones. Espera que estos números aumenten, mostrando una mayor conexión con los espectadores. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta camada de cineastas, esta camada de realizadores que han llevado el cine nacional a lugares insospechados. Hacemos más de 170 películas al año, de las cuales un gran número de ellas tienen presencia en los principales festivales de cine alrededor del mundo. A partir del 15 de agosto y durante un mes, se realizarán funciones en 40 sedes en la Ciudad de México, así como en cinetecas de los estados, con ciclos de cine restaurado, documentales, ficción y cine familiar, además de exposiciones y hasta un karaoke en la Glorieta de Insurgentes. Generar una identidad cinematográfica ha resultado sumamente complejo, porque hay gente que quiere ver un tipo de cine, gente que quiere ver otro, y la iniciativa que tiene este proyecto de poder acercar el cine a gente a veces que no tiene acceso tan directo o que no está acostumbrada a ir, pues me parece muy importante. El monero Víctor Solís presenta su más reciente obra, que invita a la reflexión de cómo contemplar un dibujo distintas veces y de distinta forma, sin decir ni pío. A veces las palabras sobran, y si se tiene ingenio, lápices de colores y una mano izquierda que se mueve sobre el papel como cuchillo en mantequilla, el resultado es un libro titulado Sin decir ni pío. La idea era no decir ni pío, es decir, juntar 120 cartones que no trajeran absolutamente nada de letras, ¿no? Entonces fue un reto particularmente interesante, porque el, vamos, ya que los ves todos reunidos, entonces resulta bien interesante cómo lo vas pasando, todo tiene como un hilo conductor, ¿no? Vuelta de tuerca a situaciones cotidianas que el ilustrador Víctor Solís se dio a la tarea de contar con sus monitos. Ya es una forma de ver la vida, ya es una forma de transitar por el mundo, siempre pensando en la escena, vamos, la escena radicalizada dentro de lo que ves, ¿no? Oficio que desde 1982 lo ha llevado a ser parte de los cartonistas entrañables de México, por esa manera de mostrar al ciudadano común. Ese que debe de lidiar con un perro que se come la basura. En las calles, con los vendedores de semáforos, con el mal tino de Cupido en el amor. Entre muchas otras viñetas que con humor provocan en el lector una reflexión más profunda al verse reflejados en cada cartón. Muchos me llegan a preguntar por qué no haces cartón político. Porque en algún momento, todavía siendo chavo, y pensé, bueno, es que hacer cartón político es echarle la culpa siempre a ellos, ¿no? A quienes son políticos. Pero ellos no vienen de Marte. Publicado por Lumen, sin decir ni pío, de Solís. Un libro para degustar poco a poco. 11 Noticias, Saraí Campeche. Grandes desastres naturales de la Ciudad de México, leyendas y crónicas de fantasmas, orcas, patíbulos y guillotinas, cuentos para niños y crónicas femeninas son parte de la colección de libros editados por el Fideicomiso del Centro Histórico. Publicaciones accesibles que buscan atrapar lectores, cazadores de historias. Vamos a llamarlo de esta manera, como un guiño del pasado, el registro del pasado, lo que tenemos en el presente. Y para que la gente del futuro pues sepa cómo era el centro histórico. Los primeros ejemplares provienen de La Pluma, Memoria e Investigación de Héctor de Mauleón. Seguirán libros de J.M. Servín, César Tejeda, Luis Aguilar y Juana Pérez. Para hacerse de cada tomo, la sugerencia es que en los próximos días vayan a su librería de confianza o pídalos a su voceador. El escritor mexicano Juan Villoro ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Este galardón chileno cuenta con el visto bueno de la ministra chilena de las Culturas, Alejandra Pérez, como parte del jurado, junto con escritores argentinos, chilenos y la mexicana Guadalupe Nettel. Durante el anuncio se dijo que Villoro pertenece a la tradición de los grandes escritores latinoamericanos, cuyos temas y enfoques interpelan a todo el continente. Aún sin fecha de entrega, el premio, que ha sido otorgado a autores como Rubén Fonseca, Ricardo Piglia y Margo Glantz, entre otros, está dotado de $60,000, una medalla y un diploma. El Festín de los Yaceros, un mural de 5 paneles de poco más de 4 metros de alto y 7 metros de largo del artista visual Francisco Javier Vázquez Estupiñán, conocido como Jazz Amuart, que se creó en 1992 para el Festival de Jazz y Blues en el entonces recién reinaugurado Auditorio Nacional, fue restaurado y este 2018 volvió al recinto para ser expuesto de manera permanente en sus instalaciones. Este mural estuvo cobijando cada uno de los conciertos de esos 3 días de borrachera yacera que se dieron, ¿no? Con Ray Charles, Branford Marsalis, Aldi Meola, en fin, gente de primera categoría y que forma parte de la historia del jazz. En conmemoración al jazz y como un ejercicio de creación e improvisación, el artista plástico realizó un cuadro durante la presentación de la Big Band Jazz de México la noche de este miércoles, inspirándose en los sonidos, la reacción del público y el ambiente que generaron las espectaculares presentaciones de la agrupación. No solo es el hecho de pintar un cuadro y de motivarme con los ruidos, los sonidos de los músicos y que los músicos, alguno que otro también eche un ojo a lo que estoy haciendo y hay una, digamos, una ida y vuelta de emociones, sensaciones y de pasiones que van entre la pintura, la música, etcétera. Tenemos obsequios. Son pases para la obra musical para niños Dime Abuelita Por Qué, con la actriz Norma Herrera. La invitación es para el domingo 12 de agosto de 2018 a las 11:30 horas en el Teatro Royal Pedregal, ubicado en Periférico Sur, 4363, Colonia Jardines de la Montaña, aquí en la Ciudad de México. Solo deben comunicarse a los teléfonos de Canal 11, 5166-4000. La obra que nos comentaba Ortiz de Pinedo cuando sí. estuvo aquí en la entrevista. La de... Dime Abuelita. Dime Abuelita, claro, de las que comentaba, porque ves que tiene como dos o tres. Oye, ¿y tú ya viste lo de San Ildefonso o no? Vaticano, no. ¿No? No, nos tocó justo en este... Ah, en este proceso ahí. De que nos vamos, no nos vamos, nos fuimos. De que vaya la de cultura. Sí. Bueno, sale hoy. ¿Qué hacer hoy, mi querida Saraí? Pues vámonos al Centro Nacional de las Artes, a esta feria, Drama Fest, que tiene sus lecturas dramatizadas. Por supuesto, hay que ir al Vaticano, al museo, también, al antiguo colegio. Si pueden, pues órale, ¿no? Bueno, pueden hacer estas... Los museos vaticanos tienen recorridos virtuales. Sí. Entonces... Sí. Lo vale. No, nosotros sí fuimos verdaderamente afortunados. No, uno lo reconoce haber podido... ¿Y con quién? ¿No? Con esta mujer maravillosa, la curadora. Fue una experiencia sensacional. Bueno, sale, mi querida Saraí. Bueno, le cuento. Entonces, está... Para que no lo pierda de vista, como ahora platicaba con Saraí, está la exposición ahí del Vaticano en San Ildefonso. Cada vez, mire, ¿sabe? Yo he planteado sobre esta exposición que se juntan muchos elementos virtuosos. Uno de ellos, va a parecer muy, pero cuando estuvimos allá, tuvimos la oportunidad de estar en la audiencia del Papa y le dije, oiga, pues estamos, está por ahí del mes de agosto, julio, junio, por ahí, se va a llevar efecto la exposición de, se va a llevar buena parte del Museo del Vaticano a México. Y bueno, hay que recordar que fue un acuerdo en su visita, cuestión que le causó al Papa, por lo menos en su expresión, enorme gusto. Entonces, es una exposición que es la primera vez que sale del Vaticano, que es otra cosa como para considerar, y que hay visitas guiadas para que usted lo vea. Yo les diría que es una experiencia única, realmente única, porque no es un asunto religioso, que por ahí a mí no se me da, es más bien un asunto que tiene que ver con la relación que guarda el ser humano con la historia. Así les diría yo. Es la historia vista a través de todo un proceso religioso, fundamentalmente católico, y vale la pena ver. Por muchos motivos está el arte en su máxima expresión. Así que no lo olvide, San Ildefonso, vaya, hay tiempo todavía, estará hasta octubre, y es una exposición que, si le digo, difícilmente volverá a ver en México. Ahí tiene los datos para inscribirse. Pausa. ¿Sabías que las lenguas indígenas tienen la misma validez que el español y son parte del patrimonio intangible de los mexicanos? Conoceremos a los jóvenes raperos en lengua mazateca, Ailisek y Kiper. La Poza Azul, las dunas de yeso y las minas de mármol son algunos lugares para visitar en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Acompáñanos a descubrirlo. Y en la música, la propuesta de Rosalía León. Domingo 12 de agosto en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Tengo que salir a la calle con este calor y enfrentar el acoso de todos los días. En 15 metros, cambia de banqueta. Miradas lascivas más adelante. Ay, qué suerte que traje mi abrigo. Da vuelta para evitar al director que te incomoda con sus halagos. ¿No tienes calor con ese abrigo? Transitar por el espacio público no debe ser una odisea para ellas. Por una sana convivencia, respeta, no más acoso. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Con ABIM, Secretaría de Gobernación. Is this the real life? La, la. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa. programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Mañana con 30 minutos en Hora del Centro. Vámonos con algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar hoy con el de 11 Noticias, en donde tenemos al Betito, que es la persona que fue detenida y es reconocido, identificado. Ya de repente que el tema con la justicia en México, cuando detienen a alguien, no va a ser que en 3 días lo liberen, y nos han dicho que es el más malo de todos los malos, de todos los malos que existen en el mundo mundial. Así de fácil. Y resulta que, vámonos, que te vaya bien, adiós. Perdóname, nos equivocamos, ¿no? Digo, esto es lo que nos dicen de ellos, o de ellas, que quede claro. Pues, supongo que si no lo tienen tan amarrado, pues, como diría el inquietante futuro gobernador del estado de Morelos, pues calladito me veo más bonito, ¿no? Bueno, capturan al Betito, líder de la Unión de Tepito, y también le cuento que, como otro gran asunto, nuevo sismo, que es una réplica allá en Indonesia de 5.9 magnitud, 5.9 en Indonesia. La cifra de muertos aumenta a 319. Bueno, ¿qué más tenemos de última hora para que usted vaya viendo? John se degrada a tormenta tropical, califica a Rusia de inadmisibles las nuevas sanciones, aumenta la tensión, perdóname, en la frontera de Gaza, y validarán títulos académicos mutuos entre México y Inglaterra. Esto es importante para los que quieran hacer intercambio o tengan trabajo o quieran hacer algo por allá. Y también que, otro de los asuntos, que aumenta la tensión en la frontera de Gaza, ya le dije. Bueno, vámonos ahora, si le parece, con SDP Noticias. Y le cuento qué trae SDP Noticias. Trae, por lo pronto, mexicanas salen a pedir legalización de la interrupción de embarazo. Con lo que pasó en Argentina, un grupo de mexicanas ayer se manifestó por las calles de la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa tenemos como asunto importante? Que amnistías para rescatar niños, jóvenes y campesinos. Y esto, ¿quién lo dice? Un asesor de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, los asuntos que todo mundo trae, por ejemplo, la detención del Betito. ¿Qué otro asunto todo mundo trae? CNDH evade afirmar si el caso El Bester Gordillo fue político. Hoy a las 6 de la tarde, por cierto, se reúne Andrés Manuel López Obrador con... A las 6 de la tarde se reúne Andrés Manuel López Obrador con el presidente Peña Nieto, ya en el papel de presidente electo, aunque da la impresión de que el presidente Peña Nieto es el expresidente y el presidente electo es el presidente. Ya sabe quién. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Vigilan 70 mil millones... Van 70 millones de pesos invertidos de limpia de sargazo en Quintana Roo. Esto lo dice el señor Paquiano, quien es el secretario de Medio Ambiente. Al ratito hablaremos de este tema, el tema del sargazo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Desaparecen alcalde y edil electo tras detención de su esposa con líder, huachicolero allá en Puebla. Bueno, ¿qué más hay? Vámonos a Animal Político. ¿Qué dice Animal Político? Animal Político plantea, el Ejecutivo no será el poder de los poderes, asegurando tras recibir constancia como presidente electo. ¿Qué otro asunto tenemos? Que no tendrá palomas mensajeras, dice López Obrador, me llamó mucho la atención. A María, la joven mexicana asesinada en Costa Rica, le gustaban las sirenas, la música y el mar. Déjeme decirle que este caso se ha convertido en un caso muy importante en Costa Rica. A ella desapareció, la asesinaron. Apareció muerta 2-3 días después en un hecho brutal. Ella estaba en Costa Rica, todo indica que andaba de vacaciones y todo indica que alguien verdaderamente de manera inopinada, brutal, se la llevó, y el resto de la historia la conocemos. Le voy a decir dónde está adquiriendo relevancia el caso. Uno, en sí mismo. Costa Rica está con cara de sorpresa. Y dos, que la sociedad tica está saliendo a las calles, sobre todo las mujeres, para manifestarse en contra de este brutal asesinato de esta. Vea usted la cara de la joven. Se fue a Costa Rica pues, un poco a tomar aire. Vaya usted a saber a lo que fue, hombre, pues tiene su derecho. Pero esto que pasó, está clarísimo cuáles fueron las condiciones en que se dieron. Se la llevaron, la violentaron y la asesinaron. Tal cual. Está enojadísimas las mujeres en Costa Rica. Y por cierto, acá también, ¿eh? Yo espero. Sé que la embajada mexicana ha jugado un papel importante, pero yo diría que la cancillería debería meter más el acelerador. ¿Por qué razón? Porque cuando se mete el acelerador en estos casos, se llama la atención de la sociedad y se vuelve la sociedad solidaria, como debe de estar, me parece, en el caso de María. Bueno, ¿qué otras cosas trae Animal Político? Animal Político trae, pues bueno, por todos lados, ¿no? Ahí no me, ya me lo quitaron. Trae el caso del Vester Gordillo. ¿Qué caso el del Vester Gordillo? ¿Qué otro? Ah, bueno, ahí lo tenemos de vuelta. Que lo que dijo Olga Sánchez Cordero sobre el tema, declaran procedente ya la remoción de los escombros, aunque esto es de hace algunos días, todavía lo trae como nota importante el portal, y Ramón en la parte inferior con sus cartones. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:35 en la hora del centro. Este día, hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha por muchos motivos importante para revisar la situación de su acceso a la procuración de justicia. Hoy, para hablar del tema, está con nosotros José Antonio García Castro, quien es titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR. Javier, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias. Bien, fíjate, con mucho... ¿Qué cara le ponemos este día, trabajo, como dicen? Mira, yo digo que una cara alegre, una cara de fiesta, pero a la vez de compromiso. A ver. De compromiso, ¿por qué? Porque son estos miembros de comunidades indígenas, Javier, les debemos mucho. Les debemos mucho en diferentes vertientes. Sí. En el que yo me quiero referir es en el marco de la Procuración de Justicia. Si bien es cierto que a través de diferentes reformas constitucionales, principalmente la del 2001, que tuvo como algunos cambios en algunos artículos, principalmente en el artículo primero, en el segundo, en el octavo, en el 115, esto vino a transformar y dar un reconocimiento a esta autonomía de los pueblos indígenas. Sí. Un reconocimiento a esta multiculturalidad. Pero aquí la problemática es de que se establecen algunos derechos en este artículo segundo constitucional. Específicamente en el establecido en la fracción octava que te habla del acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Mm. Pero vaya... Suena padrísimo en el papel, ¿no? A mí se me hace un tanto como discursivo, Javier. Sí, claro. Pero, a ver, vámonos a la realidad. Cuando tú hablas de un pleno acceso a la procuración de justicia, ¿a qué te estás refiriendo? Con este calificativo de pleno acceso. Sí. Cuando... yo creo que lo que debemos de tener es inicialmente una sensibilidad en el trato con las personas indígenas. Uh-huh. Conocer un poquito de algunos aspectos, no solamente jurídicos, sino también, yo diría, Javier, sociológicos, antropológicos, psicológicos, para poder determinar una situación jurídica de una persona indígena involucrada en un asunto del orden penal, habría que conocer un poquito de su cosmovisión. ¿Cuál es la forma en la que ellos ven al mundo? Su cultura, su naturaleza, su forma de vida. Esta no se puede comparar con una cosmovisión, con una forma que tenga una persona no indígena de ver todos estos aspectos. Y ahí viene un conflicto. Hablamos de un pleno acceso a la Procuración de Justicia. ¿Tendrá la persona indígena desde su inicio un intérprete para que éste le pueda comunicar de Como una manera visto, ¿no? clara y sencilla sí. cuál es el motivo por el cual se encuentra sujeto a un procedimiento penal? Bueno, son situaciones en las que se tiene que trabajar muy fuerte. Oye, José Antonio, y día con día. Oye, José Antonio, cuando me estás diciendo todo eso significa que, en términos numéricos, no sé si se pueda materializar, ¿no? Pero me imagino que en un caso numérico altísimo de Procuración de Justicia, los indígenas mexicanos están fuera de la jugada, ¿no? No hay quien los ayude, ¿no? Bueno, la verdad es que yo considero que aquí la tarea no es únicamente para hablar del marco de Procuración de Justicia, sí. Javier, se requiere también de la participación, se requiere del trabajo conjunto interinstitucional de todas aquellas instituciones del orden federal, y no solamente federal, de los tres niveles de gobierno. No, pues ahí. Y de la sociedad, por supuesto, ¿eh? De la sociedad también implica mucho. Hay muchas conductas discriminatorias en contra de la población. Sin embargo, considero que estas instituciones, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, que tengan tareas afines en la materia indígena, pues nos sumemos en el ámbito de nuestra competencia para poder de veras garantizar si no un pleno, sí un acceso a la Procuración de Justicia. Sí. Estoy hablando, por ejemplo, de instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, que es quien proporciona los intérpretes y traductores, y con quien, bueno, pues tenemos un convenio, Javier, con el INALI, precisamente para accesar. Ellos tienen un padrón de traductores e intérpretes en diferentes variantes lingüísticas, y es la primera forma de acercarnos a garantizar este acceso a la justicia. Sí. Oye, bueno, es que son muchos subtemas, diría yo, ¿no? Sí, para hablar. El tema general está ahí, pero subtemas. A ver, dos asuntos para que nos des una opinión, José Antonio. Primero, a ver, yo recuerdo en el 94, cuando se dio el movimiento zapatista, que por ahí de abril o mayo de ese año, allá en Tuxtla Gutiérrez, estaban detenidos varios indígenas que no tenían defensa porque no tenían traductor. Lo recuerdo muy bien. Me llamó mucho la atención porque vete a saber cuánto tiempo estuvieron en la cárcel. Pero segundo, cuando me hablas de esto, nos hablas de esto, José Antonio, ¿hasta dónde llega realmente, hijo, la posibilidad de que...? Porque ha de ser dolorosísimo que alguien, por robarse una gallina, la meten en la cárcel 10 años. Y vete a saber hasta por qué la robó. Claro. Y eso, porque no hay un abogado, porque junto con las otras, con las muchas atribulaciones que tiene la justicia, ¿no? Entiendo que es un todo, ¿no? Sí, mira, efectivamente, en ese es un año muy, creo yo, muy complicado, Javier, en 1994. Por ejemplo. Precisamente en ese año de 1994. ¿Tú dónde estabas en el 94? En el 94 estaba yo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fíjate, acá, en el CMEC. Sí, en la Ciudad de México, estaba yo como docente. Como docente, como académico. Así es. Y bueno, pues me imagino que cuando viste esto, para ti ha de haber sido un asuntazo, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención, desde el punto de vista académico. Sí, claro. La investigación, a ver motivos, causas, y cuál es la reacción de las instituciones en el planteamiento y solución de este conflicto. A raíz de esto, Javier, se crea precisamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas en la Procuraduría General de la República. Esta se crea en el mes de, si mal no recuerdo, de 25 de junio de 1994. Y bueno, pues se comienzan a crear una serie de estrategias para la atención precisamente de estos conflictos muy, muy lamentables. Y bueno, pues ahora ver de qué forma, efectivamente, como lo comentabas, cómo garantizar el acceso, ¿no? Este acceso a la Procuración de Justicia, principalmente teniendo a los intérpretes, diría yo, Javier, más que traductores. El intérprete. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué el intérprete? Bueno, pues porque la persona me dice, maestro, es que yo no robé un coche. No, es que el asunto no es de un coche. Es que me hablaron de un auto. Sí, pero es un auto de formal prisión. No es un coche, no es un vehículo. Entonces, dices, lo que se requiere es el intérprete. Así como hablas en el aspecto médico, educativo, hablamos en el ámbito de Procuración de Justicia. En ese sentido, se está trabajando muy, muy de la mano con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la participación de la certificación de sus traductores e intérpretes. Pero bueno, efectivamente fue un hecho muy lamentable que ha sido un motivo, una causa para ir sumando acciones de diferentes instituciones. Te hablo, por ejemplo, de la inclusión de la Secretaría de Gobernación en esa situación también, pero tenemos que dejar muy claro ámbitos de competencia, ¿no? Ya sea en el ámbito político, en el ámbito jurídico, y bueno, el que nos atañe a nosotros es propiamente en el jurídico, que es la Procuración de Justicia. Y en ese sentido, para garantizarlo, bueno, lo que nos interesa sí es que la persona indígena involucrada en un procedimiento del orden penal, Javier, pues tenga de primera mano un intérprete para que pueda conocer de manera clara y sencilla en su lengua indígena. Y no solamente hablamos aquí de la complejidad, Javier, no solamente de la lengua indígena, sino de la variante lingüística, ¿verdad?, a la que pueda pertenecer la persona indígena. Sí. Porque te puede decir, bueno, es que yo soy otomí. Ah, bueno, pues vamos a traer un intérprete en otomí. En otomí. Pero es que no le entiendo. ¿Por qué no le entiendes si también hablo otomí? Sí. Pero es que yo hablo ñañú. Hijo de la mañana. Y qué el barba. Ñañú, y, ¿sí? Y el claro. Ñañú que, bueno, pues es que es una variante del otomí. Ah, caramba, entonces, pues el problema es muy complejo. Es complejo, y ¿no? Además debe ser de profundo respeto para ellos, ¿no? De por, sus lenguas, orígenes, por condiciones. Por supuesto. Ellos tienen todo el derecho de referirse en su lengua materna. Claro. Y vaya, tienes que darle ahora con este nuevo sistema de justicia uh-huh. penal acusatorio, en donde las partes interactúan con el juez, pues esa claridad, ¿no? Pero aquí algo muy importante, Javier, es que estos impartidores de justicia, hablemos en el marco de procuración y administración de justicia, es que tengan clara esa cosmovisión. ¿A quién se le va a impartir? ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Cuál es su situación? Vaya, yo me refería un tanto no solamente al aspecto meramente jurídico, sino también darle un poquito a la sociología, Javier. Sí. Sí, al aspecto sociológico. Por ahí dicen, se suicidó o lo empujaron. No, pues es que no había nadie detrás. Espérame, ¿cómo que no hay nadie, Javier? Está una inseguridad, está un desempleo, sí, la necesidad económica. Oye, ¿qué van a hacer el día de hoy? Mira, va a haber diferentes actos, supongo. Sí, mira, el día de hoy estamos por cerrar un curso muy importante, Javier, que se llama La importancia del peritaje en antropología social en el sistema penal acusatorio con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Lo que queremos es allegarle al personal sustantivo de la Procuraduría General de la República instrumentos, materiales, herramientas. Consideramos que si el caso lo necesita en la investigación, Javier, puedas tú, agente del Ministerio Público, solicitar la práctica de un peritaje en antropología social. ¿Qué te va a permitir esto? Te va a permitir conocer de alguna manera cuáles son los usos, las costumbres, los sistemas normativos indígenas internos a los que pertenece la persona indígena que está implicada. Uh-huh. Y esto te va a permitir una mejor determinación. Y créeme que no va a ilustrar únicamente al Ministerio Público que está llevando a cargo la investigación, sino también le va a servir al defensor, ¿eh? Sí. Le va a servir al juzgador. Claro. ¿Sí? Entonces, la importancia de este peritaje en el que sumamos a diferentes instituciones para la elaboración del mismo, por ejemplo, al INAH, sí. ¿Sí? Que nos apoya en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el CDI. Ajá. Y de esta manera allegamos a los agentes del Ministerio Público de la Federación estas herramientas. Entonces, el día de hoy 9, mañana 10, clausuramos este encuentro. Más bien es un curso, Javier, en el que ya lo estuvimos llevando en varios estados de la República, y queremos, el propósito es hacerlo extensivo en todas las entidades federativas. Claro. ¿Dónde es? Va a ser aquí en la Universidad ORG, el día de hoy y mañana. El día de hoy es de 3 a 7. 3 de la tarde a 7 de la tarde, y el día de mañana de 9 de la mañana a 3 de la tarde es la clausura. Y acabó. Y oye, terminamos. Y a recorrer el país, ¿eh? Aunque sí, ya sé que lo han recorrido, pero recorrerlo más aún, ¿no? Sí, fíjate que ahora el propósito con esta administración, su procuradora, la maestra Sara Irene, nos ha apoyado muchísimo en el sentido de que el trabajo no se realice solamente de este lado del escritorio. Vámonos a trabajar al interior de las comunidades indígenas. Es la forma en la que tú vas a conocer... Si no es así, no hay manera, hombre. Claro, o sea, es la forma en la que tú vas a conocer realmente la necesidad. Las conoces de manera indirecta, ¿sí? Pero ir al interior, hablar de estos sistemas alternos de solución de conflictos en el interior de las comunidades, te fortalece para que tú también tengas estos programas de actualización continuos a los agentes del Ministerio Público de la Federación. José Antonio, muchas gracias que estuviste aquí en Canal 11. No, hombre, al contrario, gracias, Javier. Gracias, José Antonio. Gracias por el espacio. Mucho gusto. Gracias. José Antonio es el recuerdo titular de la Unidad Especializada de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la República. Gracias de nuevo, José Antonio. Al contrario, Javier. Gracias por el espacio. Fíjese que Pemex detectó 7,000... Hijo, yo no sé si sean... No sé si sean más, pero detectó 7,590 tomas clandestinas en ductos en el primer semestre de este año. Esto representa casi 50% más del mismo periodo del 2017. Puebla, la entidad con más reportes de ordeña, de ductos con, vea, ahí lo tiene usted, 1,175. Le sigue Hidalgo, 909, Guanajuato, 855, Veracruz, 844, Jalisco, 758, Estado de México, 731, Nuevo León, 142, y finalmente, 78, la Ciudad de México, aunque usted no lo crea. Bueno, vámonos ahora hasta Berlín, Alemania. Le damos la más cordial bienvenida a Juliana González, periodista de la Deutsche Welle. Se fue de vacaciones, ya descansó, ya no le queda de otra que volver a trabajar. Y te mandamos muchos saludos, Juliana. Buenas tardes. Hola Javier, hola Fabiola, sí, así es, estuve de vacaciones, pero ya vengo con las pilas muy puestas y sobre todo a enfrentar esta ola de calor que nos recibe en Europa. Bueno, oye, estuvimos en tu país allá en Barranquilla, que qué bonita, yo diría que sabes que es muy bonito de Barranquilla, la verdad, no se vayan a enojar conmigo los de allá. ¿Qué te gustó? La gente. Sí, es fantástica. Los barranquilleros tienen mucho sabor, tienen mucha clase y sobre todo mucho cariño por la cultura y eso los hace muy valiosos. Explícame por qué razón te subes un taxi a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y está el radio a todo volumen escuchando salsa o vallenato. ¿Qué no descansan sus oídos o qué? No. En Colombia no le descansan los oídos a nadie, quizá eso es una de las cosas que más le llama la atención a los extranjeros que vienen a visitarnos, que siempre se preguntan por qué el taxi, por qué el bus, por qué la tienda, por qué el supermercado, todos tienen la música puesta a todo volumen y es que yo creo que el colombiano no puede vivir sin la música. Bueno, y además me enteré que chévere, que yo pensé que era una palabra venezolana, es una palabra colombiana. Bueno, no sé si compartimos ahí la paternidad y la maternidad de la palabra, pero lo cierto es que en Colombia se usa muchísimo para describir algo que es bueno, que le gusta a uno, dice, sí, eso está muy chévere, es algo que está muy bien. Bueno, oye, a ver, ¿qué? Una ola de calor brutal la que trae ahorita a Berlín, y me imagino que los berlineses asoleándose ahí en las cerca de donde tú estás, ¿o qué pasa? Así es, para los bañistas es la ola de calor, recibir el verano con todo el impacto y toda la fuerza del sol es una cosa que siempre es muy agradable y que siempre se busca, porque recordaremos que el año pasado tuvimos un verano pasado por agua. Sin embargo, Javier, también hay que mencionar que las temperaturas de este año han sido extremas. Si pensamos en un país como Alemania, que ha estado siempre por debajo de los 32 grados y tal vez una semana al año tenga entre los 32 y los 35 grados, tener este clima, tener esta temperatura, de alcanzar incluso temperaturas de 38 grados es bastante inusual, es extremo. Por esta misma razón, no solamente aunque los bañistas lo han disfrutado, también hay muchos bañistas que tienen que tener mayores precauciones y es porque el calor excesivo está creando la proliferación de la llamada alga azul, que puede ser, genera, digamos, un olor amoníaco, pero también puede generar irritaciones en la piel, así que no todo el mundo está disfrutando el agua con la misma intensidad. Oye, Juliana, la gente en verano tiende a salir de Alemania, dirían los rusos, se van a sus dachas o aprovechan su ciudad, porque sé que hoy Berlín además se ha convertido en una ciudad verdaderamente emblemática y sé también muy bien que de repente ya se da ese síndrome de ciudad muy atractiva que se vuelve un poco difícil incluso para caminar en algunas zonas. Así es, pero en Berlín tenemos, digamos, todas las opciones. De hecho, estas han sido unas de las semanas más tranquilas en cuanto al tráfico. La ciudad está más o menos vacía, se ven muchísimos turistas, por supuesto, pero el berlinés promedio ha intentado salir a sus finquitas, a sus casitas de verano, que son, digamos, unas parcelas parecidas a las dachas, pequeñas casas. Hay otros que tienen más allá de Berlín, en los estados como Brandenburgo, donde hay más tierra, unas casas de verano, pero también muchos aprovechan la temporada del verano para viajar dentro de Europa o para viajar, por ejemplo, al norte de Alemania, donde están las playas del Mar del Norte y las playas del Mar Báltico, que durante esta temporada están a tope con todos los turistas. Y efectivamente los políticos también descansan, o digamos el trabajo de ustedes, del Parlamento, perdón, está muy intenso. No, de hecho, los parlamentarios tienen ahora una temporada de vacaciones. Es una temporada que usan normalmente para hacer el trabajo en sus regiones, y las sesiones del Parlamento vuelven a reanudarse normalmente en la primera semana de septiembre. Entonces, en este hueco político suceden, digamos, menos acontecimientos que hagan noticia a nivel político. Sin embargo, con esta ola de calor a la que le ha tocado trabajar más que todo es a la ministra de Agricultura, ya que la presión de los campesinos alemanes es bastante fuerte, porque están pidiendo compensaciones por las posibles pérdidas de sus cultivos, especialmente de productos como la papa, que aunque es un bien que viene de América, está muy enraizado en la cultura gastronómica de este país, es un producto de primera necesidad, asimismo de otros productos como la zanahoria o como el brócoli, y aún un producto mucho más emblemático que es la cebada, uno de los elementos principales para la fabricación de la cerveza, que al parecer ha sufrido con estas sequías, y se espera que en el otoño vaya a haber un incremento de los precios de bebidas como la cerveza o como la ginebra o como el whisky, todas ellas que se están basadas en la cebada. Bueno, pues te extrañábamos, bienvenida, ya nos contarás algún día dónde te fuiste de vacaciones, y muy buenas tardes para ti, buenos días desde México, bienvenida de nuevo, Juliana. Muchas gracias, Javier, y te puedo contar de una vez, estuve en la zona cafetera, un lugar precioso de la geografía colombiana, donde espero que vayas la próxima vez que visites a mi país. ¿Eso es el norte o el sur? Eso está en el centro occidente. Está enclavado en las montañas, y es una zona de cuyos paisajes fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque claro, tienes montañas con siete tonalidades diferentes del verde. Te mando un gran saludo, Julián, en nombre de todos, y bienvenida. Lo mismo para ti. Gracias. Gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, Juliana. Bueno, vámonos a las 7:57 en hora del centro, una pausa. Oiga, yo hace rato le dije que iba a venir Paco Bundis. Hoy no va a venir, va a venir la semana que entra. Perdóneme, pero le cuento que tenemos a Alejandro y vamos a hablar del tema de las ciencias, Alejandro y el sargazo. Vamos a hablar de este tema que nos trae verdaderamente, le confieso, muy, muy atribulados en el sur del país, particularmente en el Caribe. Y bueno, se están tomando medidas, qué lo produce, qué está pasando, pues todo ello. En un ratito hablaremos allá hasta Puerto Morelos, en una de las unidades que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Pausa. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Más fuerte.